en Nicaragua. Gobierno ausente en examen sobre derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas. El Estado de Nicaragua no compareció en la sesión del examen del cuarto informe sobre derechos civiles y políticos que realizó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra este miércoles 19 de octubre de 2022. La sesión se realiza para revisar el cumplimiento del Estado de Nicaragua en cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es firmante. Al mismo, solo asistió una delegación de la sociedad civil nicaragüense compuesta por defensores y defensoras exiliadas. Wendy Flores, directora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio, lamentó la ausencia estatal y agregó que se requiere seguir demandando al Estado nicaragüense que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Una vez más, el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales. No compareció el día de hoy ante el Comité de Derechos Humanos, no respondió a la lista de cuestiones que realizó el grupo de expertos, que son parte de este comité, y por lo tanto no ha cumplido con la responsabilidad que tenía al momento de firmar el tratado sometido al examen. Entonces, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y está fallando al pueblo de Nicaragua. Los integrantes del comité en la comparecencia manifestaron su preocupación por la persistencia de las violaciones a los derechos políticos y civiles de la ciudadanía nicaragüense, la cual se ha incrementado desde 2018, señalaron. Numerosos informes conocidos por el comité dan cuenta de la realización de inspecciones visuales injustificadas y degradantes a las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones. Según información recibida, a las personas detenidas en el contexto de las protestas se les habría prohibido utilizar vestimenta, a excepción de la ropa interior. Asimismo, familiares de detenidos habrían debido desnudarse para ser sometidos a registros durante las visitas a prisión. En este sentido, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 11 de febrero de 2021 sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua consigna que algunos familiares de los detenidos, especialmente mujeres, denunciaron haber sido sometidos a registro estando desnudos, así como a presiones indebidas durante las visitas a prisión u obligados a firmar declaraciones sobre el bienestar de sus familiares o a comprometerse a no revelar información falsa sobre sus condiciones. Esto está en el párrafo 43 del informe de la Alta Comisionada. Y paso por último en esta sección a la pregunta número 10. El comité ha recibido información según la cual algunas personas detenidas en el contexto de las protestas fueron sometidas a régimen de aislamiento, en algunos casos durante meses y en condiciones precarias en celdas sin acceso a luz solar ni natural y con temperaturas y ventilación inadecuados, en particular en los centros de detención La Modelo y La Esperanza. En esta sesión, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de independencia judicial, la violencia contra las mujeres, las agresiones a personas presas políticas y la ausencia de condiciones legítimas para la realización de elecciones municipales el próximo mes de noviembre. Es la información que tenemos desde Nicaragua.